la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol. Bueno, y está acá la dueña de esa voz que estamos escuchando, está María Elena Melo. ¿Cómo andás, María Elena? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, y sin duda que uno la ve a María Elena y piensa, no tiene otra cosa que pensar primero, que es el Festival de la 36, que fue hace poquito. Ella se ríe, pero que fue artífice de ese festival, ¿no? Con Mauric, pero artífices los dos de ese Festival de la 36 que nosotros agradeceremos para siempre, ¿no? Bueno, yo agradezco primero estar acá y, bueno, que nos hayan convocado para esto. Nosotros, la verdad que nosotros somos como los agradecidos, en realidad. Yo creo que es un granito de arena, como dije en un principio, que se le podía brindar a la radio de tanto que nos ha dado la radio y nos da y nos seguirá dando, ¿no? Porque si uno se pone, remonta a muchos años, todos sabemos lo que la radio siempre ha puesto, ¿no? A todo pulmón, siempre. Siempre ha sido a todo pulmón. Entonces, yo qué sé, uno nunca se tiene que olvidar de esas cosas, ¿no? De todo lo que ha pasado, la verdad, y todo lo que la radio siempre ha apoyado. Entonces, si uno se pone a pensar en eso nomás, uno no tiene más que decir, sí, estoy ahí, apoyo con mis canciones, con mi música, con lo que sea. Y en realidad todo vino a través de... Un día recibo una llamada de Mauric, este gran amigo que... Que ahora lo vamos a llamar. Que siempre decimos que nos conocemos, la verdad, nos conocemos de que somos adolescentes, jovencitos, íbamos al liceo y nos encontrábamos en distintos festivales, ¿no? Que en esa época había tan lindo que nos encontrábamos con todos los músicos. La verdad que era una época muy linda, ¿no? De encuentros de músicos. Y muy jóvenes, aparte éramos, ¿no? Y ya estábamos metidos en el canto por un lado, por el otro. Y siempre nos acordamos de esas épocas con Mauric, ¿no? Y que hoy nos sigamos encontrando, reencontrando, y viéndonos y cantando juntos. Entonces, para eso nosotros también es como algo muy fuerte y muy lindo, sí, ¿no? De esos encuentros nos pasa también con otros cantores, ¿no? Que nos vamos encontrando a lo largo de la vida. Para los oyentes, sepan, ¿no? Seguramente algunos se dieron cuenta, otros capaz que no. Que no fue que la radio les pidió que participaran en un festival. Exacto. Es una iniciativa que toman en este caso María Elena y Mauric, y ellos mismos se ponen a hablar con los músicos y armar esa grilla, sí, que fue enorme. Sí, bueno, esa llamada de Mauric, bueno, fue la que detonó todo. Claro. Entonces dije, bueno, Mauric, dale, vamos a meterlo. Digo, me encanta la idea, por todas las razones que todos sabemos. Y ahí empezamos como a trabajar, y cada uno con los datos que tenía, ¿no? De amigos, músicos, y ahí empezamos como en una lista primaria, por ejemplo, que yo empecé en una hojita, así que la traje, pero es la realidad. Sí, ahí está, claro. Empecé como en una hojita a ponerme, ¿no? Anotarme esto, aquello, lo otro, los que yo conocía, y ahí les empecé a armar un mensajito, por WhatsApp, miren, nos está pasando esto y esto, aquello, y pensamos aquello, y bueno, y así les fuimos mandando a cada uno, a ver qué les parecía. Todos nos dijeron que sí, pero así, de entrada, o sea, nadie se puso a reflexionar a ver por qué tal cosa o por qué tal otra, sí, nada, siempre eso fue maravilloso, no hubo que dar explicaciones de nada. Algunos quizás sí, no sabían qué es lo que estaba pasando con la radio, ¿no? Problemas económicos o lo que fuera. A veces sí hay que explicar un poco, no hay que dar todo. Como diciendo, bueno, la gente sabe, pero a veces no sabe tanto o no sabe la problemática. Pero que la gente, sanamente, vos muchas veces escuchamos que dicen, no, yo sé que ustedes siempre van a estar. Sí. Se da como algo así como el sol sale todos los días y la 36 va a estar ahí. Exacto. Que para que la 36 esté todos los días, hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Imaginamos. Claro, tiene que pagar como cualquier cristiano, ¿no? Sí, totalmente. Todas las cosas que usa, las que hace, se gastan, hay que reponer el funcionamiento. Además, cada vez más, porque con lo de la tecnología, antes eran los teléfonos, sí, los micrófonos y ya está. Pero ahora, dale con todas las computadoras y cosas que no sé ni nombrar yo, ¿no? Me mira Emiliano diciendo, ¿qué sabrás vos de todo esto? Pero es así, pero es cada verdad, vez sí, es más caro. Sí, es verdad. Sí, uno yo creo que ni se imagina todo, ¿no? Todo el movimiento que tiene una radio en sí. No es solo como vos decís, el micrófono y... No, sí, son muchísimas cosas. Pero bueno. Las llamadas al exterior... No sé, impresionante, ¿no? Sí, y además con esto del avance de la tecnología que dice Ángeles, también el avance de la situación general de las radios o de la radio como medio hoy. Exacto. Que está en una situación complicada a nivel general. Y hay a veces vemos algunas emisoras que tienen obviamente otros intereses, sí, con manotazos de ahogado, ¿no? Sí. También tratando de, bueno, sacando toda su programación y poniéndola toda de música, uh-huh, o toda de fútbol, o cosa para mantenerlo comercial también, sí, activo, ¿no? Pero Marilena, eso que vos decías es muy importante, de que, y lo mencionaba Ángeles, fueron una cantidad de músicos que participaron del festival, pero también eso es porque todos estuvieron dispuestos desde el primer momento, ¿no? Sí, sí. Fue una grilla muy extensa con músicos todos muy buenos y bueno, la gente que estuvo ahí lo pudo disfrutar y lo sabe, que fueron muchas personas, pero también ese compromiso de la cultura es algo a destacar, ¿no? Cuando a veces se piensa que a la gente ya no le importa la cultura o que todos los músicos están para hacer plata nomás, y es lo que buscan, y si no hacen plata entonces tiran la guitarra y se van a hacer otra cosa, pero sigue habiendo un montón de voces que tienen ese compromiso, ¿no? Sí. Fuertemente sí, ahí. Sí, el compromiso y la solidaridad, ¿no? De lo que nosotros, o sea, toda la vida hicimos eso, ¿no? O sea, y yo creo que la mayoría de los músicos que estábamos ahí siempre han cantado o han cantado muchísimo en distintos lugares con ese compromiso social, de poder colaborar, de poder ayudar con su voz, con su música. Nos ha pasado hace muchos años. Entonces creo que todos hablábamos de que había como una falta de esto, ¿no? Una falta de juntarnos, de vernos. Porque es muy lindo verse con otros compañeros o amigos en un lugar que vas a cantar. Es como una felicidad. Decís, ¡ay, mira quién está! ¡Qué bueno! Sí. Y bueno, viene el abrazo, la conversación. Porque a veces no tenés como esa oportunidad de verte, sí, con todos los músicos. Que es lo que vos decías hoy, ¿no? Que cuando se conocieron con Maurik eran épocas en que había muchos festivales. Ahora eso no se ve más que lo que está cooptado, se puede decir, ¿no? Sí, que se arma desde arriba, no desde los músicos. Y bueno. Yo creo que no hay cosa más linda que juntarnos con amigos así por cantar. No, a veces, por supuesto, el tema es que se precisa el trabajo, ¿no? Sí. No hay duda que todos tenemos que trabajar y vivir de algo, porque por supuesto, todos tenemos cuentas y cosas para pagar y vivir, simplemente vivir, precisás del dinero. Pero también precisás de esto, ¿no? Precisás de estas cosas, de juntarnos y de unirnos en fin de algo. Creo que eso es maravilloso, porque nos sentimos muy bien estando juntos. Y así nos pasó, ¿no? El poder hablar con todos los músicos. Bueno, ese día, por ejemplo, estaba Diana Ramundey, ¿no? Que una divina. Justo, bueno, la hermana no estaba porque está en Argentina, creo. En Argentina, sí, en Córdoba, creo que está. No sé, por allá. Y por allá, sí, está estudiando, ahí Sofía. Está. Y las conozco porque, bueno, la madre la conozco. Aquí íbamos al liceo. Con la madre íbamos al liceo juntas. Entonces, hay una relación muy linda de hace muchos años. A veces nos dejamos de ver, ¿no? Por un tiempo, pero está esa amistad. Nos juntábamos, armamos en aquella época una murga en la casa de ella, con los padres, ¿no? Que íbamos todos al colegio, o sea, se dan esas cosas que están muy buenas y te encuentran ahí, ¿no? Entonces me dijo, está Marilena, ¿querés que te ayude? Me decía, ¿no? Yo me quedo acá para. Digo, sí, dale, vamos arriba. Y ya empezamos ahí con muy bueno. Para presentar a los distintos músicos, ¿no? Y que cada uno iba presentando también al otro, ¿no? Así que bueno, se dio eso que estaba muy bueno, la verdad que a nosotros nos quedamos re contentos, no sabíamos, o sea, teníamos ese nerviosismo, ¿no? Lógico. De a ver cómo va a salir todo esto, ¿no? Hasta que no lo ves. Pero está, sin duda, y era un músico y salía un músico y entraba otro y entraba un músico y salía y otro. Y no hubo ningún problema, ninguna cara larga. Todo. Estuvo bárbaro. Bueno, vamos a hacer la pausa y a la vuelta incorporamos a Mauricio, ya que fue el detonador de todo esto. Sí. Que dé la cara. Que dé la cara. Pero no, nos vamos escuchando capaz un pedacito de eso que teníamos al principio, que decíamos fuera de micrófono, es una primicia. Sí, esto es una canción que grabé ahora en Hipocampo con Néstor Techera. Ajá, que también estuvo participando del festival. Tremendo. Néstor y Verónica Ibáñez. Sí, una compañera que tiene, que divina como ha cantado. Y lo grabé con Osvaldo Lagos. Osvaldo Lagos me hizo el arreglo allá por Jesús María, que nos conocemos también de hace muchos años. Un gran músico, guitarrista, una cosa. Ha tocado acá con el cuarteto de guitarra mucho tiempo. Y yo he ido a grabar allá con él también hace un par de años, a Jesús María, hemos cantado por allá. Sí. Y entonces vamos a grabar como unas cuantas zambas, así, cosa que me gusta muchísimo, el ritmo, la zamba. Y bueno, él hace unos arreglos impresionantes, ¿no? Son bien diferentes y nos gusta esa onda. Y bueno, recién empezamos a grabar esa zamba para no morir, pero se van a venir otras zambas y otras canciones también que vamos a grabar con el trío, que es Gisela Hernández y Rodrigo Rincón, que son los músicos que siempre me acompañan. Hay unas ideas ahí muy lindas. Tremendo, que los vimos en Quillú, impresionante. Sí, divinos. Así que bueno. Hacemos la pausa para ir a buscar a Mauric y está saludando José Luis Bazano desde San Antonio. Ah, qué bueno. Dice, un gran abrazo a María Elena. Pienso igual con respecto a la radio. En esta me ofrecí, pero será para la próxima. Perfecto. Dice, ahora vamos José a hablar Luis un poco va con su guitarra de los que también llamaron, mira, pero ya no nos daba el tiempo, y o sea, claro, teníamos que haber seguido 24 horas de música. Qué y maravilla. Era el tiempo viejo, la flor, la madera, fruta, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá. Que este señor que estamos escuchando cantar, que es Mauric Techeira, fue el detonador de todo esto que pasó. Me voy a parar. Que terminó, se paró María Elena Melo, le aviso a Mauric, que terminó en ese festival, que ahora están pidiendo repetición y cosas, ya se está ofreciendo un cantor. Pero bueno, Mauric, buen día, bienvenido. Pero buen día, querida compañera. Amigos de la vida, compañero de ruta, querida compañera María, Ángel, es increíble. Y acá estamos con Emiliano también, en esta con mesa. Emiliano, Hernán, toda la flota ahí. Toda la flota. Blanquita. Exactamente. Bueno, Mauric, este festival que creo que nos dejó contentos a todos, ¿no? Sí, fue como una especie de utopía, ¿no? Porque yo al enterarme de las dificultades que habían, había que plantearlo al aire que había dificultades, porque la gente que escucha la 36 es gente muy solidaria y muy preocupada por la radio, en definitiva, porque es una fuente de información muy plural, ¿no? A la 36 la escuchan de todos los partidos, el partido al cual la 36 está totalmente identificada, ¿verdad? Que es la Unidad Popular, sino que la escucha todo el mundo, como en la época de la 30, la escuchaba todo el mundo porque la gente, los músicos, la cultura. La cultura en general la escucha la 36, sobre todo por la información que da, que es una información veraz, real, tiene sus periodistas por distintas partes del mundo, que la gente realmente está absorbiendo una información que no está en los medios en otros medios de difusión, que están totalmente digitados. Y aparte de la problemática es una problemática complicada, que a vos te pueden callar la boca como en la dictadura, simplemente censurándote, y también la censura económica, sí, es callarte la boca. Sí, sí, es verdad. Te callas la boca, si no te dan un mango, te callas la, sí, boca perfectamente, porque vos tenés que cerrar. Y la problemática es, había que plantearla, había que ponerla a la población. Sí. Y sobre todo a la población que escucha el 16. Seguro. Que sepa la problemática que tenía, que tiene la radio. Hay que ponerla, había que ponerla. Y yo pensé, digo, ¿de qué manera? Y la mejor manera es hacer nuestro trabajo, como siempre lo hicimos, y juntarnos. Y hablé con quién, con la persona que está identificada, aparte, con la radio, que es María Elena Melo, dentro del arte. Tu amiga desde muchos años. Desde la vida, desde la infancia. De la vida. De la adolescencia, del liceo, o sea. Mauric, buen día. Y también, digo, es importante resaltar esto que decías vos. Bueno, es necesario que se sepa lo que... digamos, supuesto, en qué proceso está en qué proceso está la radio, pero también impulsar a hacer cosas, ¿no? Desde el lugar de cada uno, poder siempre hacer algo para ayudar a la radio. Y ustedes desde la cultura, sin duda fue una acción muy muy importante y con mucho peso también, ¿no? Pero es que realmente funcionó siempre la cultura, desde la dictadura. Y siempre. Lo que pasa que a la cultura la usan siempre cada 5 años los políticos porque la necesitan. Sí. ¿Viste y los es actos? Usada la cultura, porque lo primero que después cuando llegan al poder y se sientan en las bancas y se sientan en las distintas categorías de senador, de diputado, lo que sea, o la presidencia, los vicepresidencia, lo primero que depredan es la cultura. ¿Está? Primero la usan y después cuando tienen que apoyarla y poner guita para la cultura y mantenerla, pero la cultura en general, ¿tá? Para los pintores, para los escritores, para no es lo primero que reúnen plata para todos y todos piden plata y destinan los fondos y todo eso, y a la cultura la manda de carajo, siempre ha sido así. Bueno, estábamos diciendo, decía María Elena muy bien la importancia que tuvo el encontrarse los músicos, participar en conjunto, estar viéndose cara a cara, escucharse en vivo. Pero eso fue maravilloso, querida Ángeles. ¿Por qué? Porque ahora, antes nosotros nos juntábamos para verlo y para pasarlo en los papos y encontrarnos y charlar y cualquier cosa, teníamos que juntarnos en un boliche a tomarnos una. ¿Está? Ahora no, ahora tenemos la porquería, la caja boba, que es el celular. Sí. ¿Entendés? Y ahí nadie se junta, nadie se ve. Y todos se creen que están hablando y que se están viendo y que estoy. Sí. Y me mentí, es un absurdo eso. Totalmente incomunicado. Vos para estar con una persona y para charlar, tenés que mirarla a los ojos, tenés que tomarte una, tenés que, no sé, compartir. Sí. No mandar un mensaje, o mandar un WhatsApp, o un Instagram, o un Facebook, lo que sea. Sí. Eso no existe, eso es una estupidez eso. Y lo otro, los artistas que se juntaron. No es estar en presencia. Sí, primero que los artistas que se juntaron no son los que están siempre en el jet set de los artistas nuestros. Sí, lógico, porque no tienen oportunidades. Exactamente, exactamente. Sí, porque y de a todas la las edades. Da oportunidades a todos los artistas, sin preguntarle de a qué partido votan y quiénes son. Es el 36. Sí, vos sí. Vas al 36, golpeas la puerta y si sos un escritor te van a hacer una nota para lo que el libro que estás presentando. Si sos un actor, te va a dar un espacio para difundir dónde actuás y qué es lo que estás haciendo. Siempre claro. La 36. Lo que pasa es que es lamentable que pasen esas cosas, ¿no? Que haya un grupo determinado que sea el único, por ejemplo, que vaya a distintas cosas, ¿no? Y están todas. Es lamentable. Están en todos, en todos lados. Es lamentable porque aparte, es digo, es decir, la difusión está digitada totalmente y los dineros para difundir están digitados. Y la está excluida de eso. Estamos excluidos, nosotros nos sentimos excluidos porque es el único medio que tenemos. Auric, y había artistas de larga trayectoria como ustedes y había artistas más nuevos, muy buenos. Divinos. Por y supuesto. Que el hecho de que se junten los dos tipos de artistas, no sé si tipos de artistas, los mayores, los menores, claro, los, distintas generaciones, claro. distintos estilos, sí. Eso sí, también da mucha riqueza. La verdad que sí, exacto, porque es aparte, los artistas que tienen trayectoria son referentes. Sí. O sea, como nosotros los criamos con referentes, que en el momento que empezamos a ser artistas, nuestros referentes se tuvieron que ir al carajo de nuestro país, pues si no, lo metieron en cana. Sí. Y nos quedamos irreferentes y nosotros nos transformamos en referentes. El movimiento de encanto popular se generó acá, no con los referentes que estaban afuera. Los referentes se tuvieron que ir y nosotros movimos miles de personas, fuimos artistas en plena dictadura y se tuvieron que comer los mocos con nosotros porque fuimos muy inteligentes. Y sí, claro, fuimos muy inteligentes con dobles mensajes en las canciones, nos suspendían y nos censuraban y le cambiaban, nos dejaban 6-7 canciones para y no podíamos hacer nada con 7 canciones de un recital. Cantábamos las siete mismas canciones y eran tan nabos que nos dejaban las canciones, nos censuraban las canciones de amor y nos dejaban las canciones de protesta, ¿viste? Y la gente se enloquecía. Sí. Bueno, acá Alejandro dice, arriba María Elena, yo también estuve en esa murga. Sí, me mandó ahora. ¿Te mandó también? Sí, en la murga de... Supongo que es en la murga de padres que estábamos hablando. Ahí está. Te mando un beso, estaban con Virginia ese día. Cuando los vi dije, ay, qué divino verlos, la verdad. Y dice, bueno, que siempre estamos nosotros. Qué bueno. Y también me aprovechara para mandarle un saludo a Elba. Sí. De San José, que me dice, te estoy escuchando en Centenario. Pasé por ahí, escuché tu voz y me quedé. Muy bueno. Elba, muy que buena. Está siempre al firme con el folclore uruguayo, así es, una digna representante, digamos, defensora de la música folclórica. Así que le mando un beso enorme, Elba, te quiero mucho. Y hay un mensaje de Gretels que está saludando, dándole la bienvenida al fútbol por la entrevista anterior, que van a transmitir acá los partidos de Uruguay, y dice, saludar y felicitar a María Elena y a Mauric por el espectáculo hermoso que fue el 17 de mayo, que se repita, dice Gretels, bueno. Que por los cuentos que he escuchado, bueno. Salió del festival y quedó en un ómnibus, se encuentra con Manuel, sí. Y que la reconoce, no, ve lo que tiene, las insignias que tiene puestas, y dice, yo vengo del festival de la radio, todo eso pasaba arriba del ómnibus. Qué maravilla. Siguió el festival arriba del ómnibus. 125. ¿Quién sabe qué otra cosa sigue? Yo quiero decir que hubo muchos artistas que nos llamaron, grupos de rock o en fin, una cantidad, pero el tema es que ya no podíamos agregar a la grilla que ya teníamos seguir porque teníamos que haber hecho el festival dos días. Claro. Un día y otro día, por ejemplo. Entonces dije, bueno, mira, va a haber otra oportunidad de que puedan estar. O sea, está bueno porque nos llamaron, entonces eso me encantó. Claro. Me encantó. Y digo, van a estar, los anotamos, los tenemos ahí para otra actividad que hagamos o lo que sea. Así que van a estar, pero nos encantó ese dato, eso que tuvieron ellos de poder llamarnos. Exacto. Y decir, quiero estar. ¿No? Exactamente. Quiero estar. Bueno, eso fue algo hermoso. Y agradecemos, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, la última pausa, venimos un bloque más, Mauric. Sí, por supuesto, un agradecido, porque eso fue maravilloso. Cómo solidariamente la gente sintió la necesidad de estar porque había que ayudar. Ahí va. Ese es el sentido de la solidaridad en su real dimensión. Bueno, seguimos había que ahora. Ayudar. canto porque me muero, por eso canto. Llegando mensajes de la audiencia, Ángeles. Algunos que ya leímos y escuchamos ahora el de Teresita, que era locataria en La Teja. Hola, buen día, compañeros. Bueno, un saludo grande para todos y un gracias gigante a María Elena, que estuve al lado de ella en varios momentos, pero me dio como un poquito de vergüencita, así como me da siempre a mí, el agradecerle. Pero sí me animé a darle un fraternal abrazo y agradecerle a Mauric. Y comentarle que yo había tenido el sueño de formar una murga para ayudar a la radio, y a los poquitos días oí a María Elena que decía lo que pensaban con Mauric para la radio, el festival, en fin. Y bueno, y en ese momento yo les comenté y les dije, los sueños se cumplen, y se cumplieron. Estuvo hermosísimo. Y yo, que soy una persona grande, que he vivido otras épocas, fue tan reconfortante, tan reconfortante volver a vivir eso, y para lo que era, que fue maravilloso. Maravilloso. Bueno, un millón de gracias, María Elena, Mauri, y a todos los músicos que compartieron, y que se repita, si es posible, que se repita. Beso grande para todos. Muy bueno, muchas gracias, Teresita, sí. Gracias. Y esto, viste, le dio vergüenza contigo, sí, porque increíble. Y no con Mauri, porque ellos los dos son de aquella zona. Ah, mira. Pero contigo le dio vergüenza agradecer. Yo creo que sí, tenemos que agradecer a la gente que fue, ¿no? Que divinos, todo. Hubo gente que yo la vi, te digo, desde el principio hasta el fin. Yo dije, no puede ser. Se quedaron, que no todo se festival. Movieron. Creo que le iba a decir a las compañeras que estaban adelante, pues tenemos que decir también que adelante se armó todo, todo, cosas riquísimas que había, porque nos iban a dar otro lugar que al final no se tuvo porque se había alquilado, pero yo creo ese lugar que estábamos ahí era mucho mejor que haber estado aparte. O sea, la gente entraba y ya ahí se encontraba con cosas exquisitas. Claro. Todo muy rico. Y después ya entraba al local, digamos, al lugar, al teatro, ¿no? Pero sí, eso estuvo bárbaro, ¿no? Porque había de todo. Choricitos. Bueno, yo qué sé, de todo. Para comer, de todo. Muy rico. Todo muy bien organizado, como siempre. Uno no puede esperar menos. Que siempre ves la organización, que eso es maravilloso. Eso no todos tienen una organización así. Muy bien organizado. Y sin duda que, por supuesto, a la gente y a todos los músicos a todos los que fueron, estamos sumamente agradecidos. Y que también se les va a pasar... para que tengan la noción de lo que fueron los números, ¿no? Exacto. Bueno, cuánto se recaudó, cuánto quedó para la radio, cuánto quedó para el club, porque también estábamos ayudando al club. Claro. También muy agradecidos por el club, ¿no? Por habernos cedido el lugar, el teatro, precioso, hermoso. Nosotros lo armamos ahí, cerquita de la gente, o sea, se armó ahí, en el piso mismo, digamos, no fuimos al escenario porque nos parecía que teníamos que estar ahí, cerca de la gente. El escenario es bastante alto, digamos, pero nos parecía que teníamos que estar ahí, cerquita, y eso que decía Mauric hoy de vernos, ¿no? De sí, mirarnos ahí cerca. También con la gente. Sí, eso es fundamental. Así que a todos los que fueron, a los que no pudieron ir, a los músicos que algunos no pudieron ir por distintos motivos de salud o por temas de trabajo que se les complicó, y querían estar, sé que estuvieron igualmente ahí con su mente, no con las ganas, pero no fue posible. Pero la gran mayoría pudo ir, y para nosotros eso fue realmente, estamos muy, muy agradecidos de que pudieran estar, ¿no? ¿Y hay chances entonces, o se puede llegar a pensar en una instancia que en la que se pueda recibir a toda esa gente que se ofreció a estar, que exacto, ya no entraba, a los músicos que iban a estar y que por distintos motivos se les complicó, pero se pusieron a las órdenes, sí, y demás? Así que la gente tiene que estar atenta. Exacto. El tema es que para el rock, como decíamos con Mauri, por ejemplo, también se precisa llevar otra infraestructura. Exactamente. Distinta, ¿no? De amplificación y todo eso, ¿no? Sí, claro. Acá claro. Era bastante todo sencillo, por decirlo de alguna punto manera. De vista del sonido, o eran claro. solistas, o eran dúos, dúo. O era un grupo de murga que, bueno, precisaba una guitarra por línea y algunos micrófonos. O sea, era relativamente sencillo. Ya un grupo de rock ya pide otras cosas, digamos, claro. ¿no? Precisás otras cosas sí, de amplificación, sí, sin duda, sí. sin duda. Que no es lo mismo. O sea, no es por eso que no fueron, sino que ya no. No daba. Como dije, ya no era imposible, ¿no? Bien. Pero está bueno que sea así, que haya muchas, sí. que sea folclore, que sea rock, que sí, sea, todos o sea, los estilos todos los estilos, ¿no? De la música. Así que bueno. Antes de terminar, ¿en qué andan ustedes dos? Vos dijiste que estás grabando algunas canciones. Yo ahora estoy grabando, sí, estas zambas que estoy grabando con Osvaldo Lagos. Y vamos próximamente vamos a grabar un tema que lo canté acá por primera vez, que se llama Manos de Mujeres. Sí. Que lo cantamos por primera vez en la Rural del Prado también, en la criolla. Lo cantamos con Giselle Hernández en el clarinete y con Rodrigo Rincón en guitarra. Y lo vamos a grabar y queríamos hacer un videoclip. Mira qué bien. Así que se vienen ahí como varias cosas. Para Samba, para no morir también. Estábamos pensando en un lugar así muy agreste, muy de campo, de naturaleza, que ya casi lo tenemos. Ajá. Muy lindo también. La gente como que se va, le vas comentando y decís, ¡ah, yo tengo tal lugar! Y bueno, eso, claro. eso es maravilloso claro, siempre. Claro. Porque lo que pasa es que si vos querés grabarlo en un lugar determinado, público, te cobran mucho, sale mucho dinero. O sea, no es tan simple decir, voy a grabar un video y quiero que salga sí. esto y aquello. No se puede. Exacto. No se puede así nomás. Entonces, estamos en eso, ya tenemos quienes lo van a grabar, que fueron los que nos grabaron Luna de Santa Rosa, allá en Santa Rosa. Así que bueno, estamos en eso, en grabaciones y movimientos. Y Mauricio, bueno. que siempre está, nos manda, recupera cosas que uno no puede creer Increíble. Que las pueda recuperar, interpretaciones de otros momentos, canciones de archivo imperdibles. Qué bueno. Sí, un archivo muy vivo. Que tiene siempre Mauric a mano que, y además es muy generoso, comparte. ¿Qué decís vos? Sí. Se ríe Mauric. Y es medio como la radio, porque la radio a veces, yo no sé, ponen cada tema, digo, pero ¿de dónde sacaron temas? Bueno, por ejemplo, tenés... me refiero a temas míos que a veces no los escucho hace mucho y que yo ni los tengo. Y lo tienen en la radio. Ah, bueno. Vos decís, ¿de dónde guardaron eso? ¡Qué maravilla! No ¿viste? Lo tengo. Y está acá. Y está acá. Bueno, Mauricio, ¿y vos en qué andás entonces? Bueno, me estaba riendo porque es realmente increíble cómo los artistas nos tenemos que ingeniar de alguna manera para poder sobrevivir y estar en situaciones totalmente en desigualdad, ¿no? Con otros artistas que tienen producciones, tienen productoras, tienen claro. sellos discográficos, etcétera, etcétera. Y nosotros quizás por la experiencia y quizás por haber tenido productores quizás más grandes que los que hay ahora, haber pertenecido a sellos como RCA Víctor, yo qué sé. Uno se la ingenia igual porque sabe cómo la gente no es subestimada. Es decir, este hecho que el haber puesto en juntado habernos juntado todos un montón de artistas importantes y artistas emergentes y tener todas las oportunidades de haber participado de este evento es no subestimarlos, no subestimar. Es decir, la cultura siempre es necesaria, pero a veces es subestimada. Y tú no puedes subestimar a un pintor, por ejemplo. Claro, claro. Yo ahora en el trabajo que estoy haciendo, que se llama el legado, que es un legado que voy a dejar, porque yo considero que he pasado las mil y una y estoy pasando las mil y una por un problema de salud, Entonces quiero, porque todos tenemos la aguja de reloj a favor y a veces en contra. Y el tiempo pasa y bueno, y estoy haciendo un legado. Y el legado es una enorme carpeta, una carpeta, pero que está avalada por un gran hermano de la vida con que nos criamos juntos y soñamos juntos que íbamos a ser artistas, caminando de una casa a otra y yendo al liceo a pie, porque no teníamos para el ómnibus. Y ahora es el mejor retratista del Uruguay. ¿Quién y el es? Mejor pintor, que es Robinson Gómez Pierre. Ay, mi hermano Toto. Robinson, un retratista increíble que ha retratado a, no sé, hasta desde los mejores personajes hasta los mejores políticos, artistas, yo qué sé. Y él se prendió conmigo y me hizo la tapa. Me hizo toda la gráfica de esa carpeta. Y en esa carpeta va, primero va una cantata que trata para que la gente no se olvide. Y el, sobre todo, los gobiernos de turnos que estén, que nunca tengan desfinanciado al Fondo Nacional de Recursos, que es de donde se nutren los trasplantes, que es de donde se nutren la gente que hoy yo todavía sigo escuchando, sí, que están pidiendo para llevar a tal lado a fulano y a sutano, porque es verdad. Y la plata, eso se encarga al fondo, muchacho. ¿Y dónde está esa guita? ¿Y por qué sigue estando desfinanciado después de 30, 40 años desde que se murió mi hijo? Que dice que fue el primer trasplante de corazón, que yo cuento en esa cantata. Ahí pongo la dramaturgia en esa carpeta, pongo el pendrive con la música, ¿tá? Y si algún director o alguien la quiere hacer y no quiere gastar un peso en músicos, pongo la pista de la misma dramaturgia también. O sea, vamos cantada con los cuatro personajes que son el Estado, los niños, los padres y los médicos arriba en el escenario. Vamos a estar y a su vez va muy la atentos a eso, sí. A su vez va la partitura de la parte central de la cantata. Mira. Bueno, novedades por parte de los dos. Al final, 13 canciones también con el pendrive y van poemas que me envió la gente. No te digo. Los dos, María Elena y Mauric, los dos con grandes novedades pronto. Así que vamos a estar muy atentos y esperamos que, que nos compartan para poder conocer todo esto que se está. Sabemos que lleva mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho dinero, mucho tiempo. Sí, claro. A mí me costó 30 años hacerlo y gasté miles de dólares. Sí, porque como dice María, entrar a un estudio de grabación, es hay plata. Que pagar. Tienes que entrar y con si la plata no en la mano. Un productor lo tienes que pagar tú. Sí. Bueno, Mauric y María Elena, a los dos nosotros les damos las gracias. Nosotros con somos todo. Muchísimas gracias a ustedes, en ustedes, a todos los músicos que participaron, a todos los que no pudieron pero tenían la voluntad de hacerlo, a los que vendrán. Así que con un abrazo muy grande, aunque sea a María Elena se lo podemos dar acá, vos te lo daremos cuando te veamos de cuerpo presente, pero te estamos mandando el abrazo. El abrazo, igual. Ángeles, es mío. Y también me sumo al agradecimiento de María para con la gente, los músicos que participaron, que nos dieron una mano y que están siempre dispuestos a darnos una mano. Abrazo grande y hasta la próxima. Y a la audiencia. Sin duda. Chao, Mauric. Destinataria de todo lo que hacemos. María Elena, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo no sé si, creo que ya, no sé si lo pasaron, pero hay algo que se está pasando personalmente, digamos, que es una iniciativa de actores culturales que se solicita si está de acuerdo a distribuir y firmar enviando a las firmas el documento. Es gente de la cultura. De la cultura, ¿no? A culturafirmas@hotmail.com. Dice: los abajo firmantes, trabajadores de la cultura, frente al exterminio que está viviendo hoy el pueblo palestino, fundamentalmente Gaza, Aunando nuestras voces a las constantes denuncias de pueblos y gobiernos del mundo, exigimos que el gobierno uruguayo sea fiel a las posturas históricas que han caracterizado a nuestro país y denuncie y condene el genocidio en curso. Y ahí hay una cantidad de artistas que van poniendo sí. su nombre y bueno, qué es lo que hacen, ¿no? En la excelente cultura, si iniciativa. Sean músicos o lo que sea, que nos parecía re importante. Excelente y muy necesaria. Sí. Gracias, María Elena. Gracias, Alejandro, que nos está mandando algo, que ahora se lo vamos a dar igual a okay. María, se lo vamos a mostrar. Dice, si la quieren sorprender al aire, es nada más y nada menos que Wenceslao Melo, el padre de María Elena. Impresionante. Así que, gracias, sí, él Alejandro tiene, también. Ha recabado mucha información bueno. de artistas del lugar, de una época muy linda en qué el bueno. barrio, ¿no? Qué bueno. Así que, gracias. Gracias, gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Chao. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que